Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Esta vez les traigo un informe de aquí nomás, de aquí cerquita, del barrio Las Tunas del distrito de Tigre. Quería contarles que el pasado jueves 20 de junio se llevó a cabo en el barrio Las Tunas la celebración del Bachillerato Popular Raíces. Una celebración que implica 15 años de lucha, 15 años de organización, 15 años de construir la escuela con el barrio, que es algo que vienen realizando vecinas, vecinos del barrio Las Tunas, en General Pacheco, partido de Tigre. Y bueno, el informe que les traigo es justamente contarles acerca de esa actividad, pero también contarles un poco la historia, de qué se trata todo esto. Bueno, el 20 de junio del 2009, con mucho frío, muchísimo frío, como suelen recordar las vecinas y los vecinos, se recuperó un terreno que estaba en manos de una puntera política que no iba a darle un fin comunitario a ese terreno. Entonces, vecinos y vecinas se organizaron junto con estudiantes y profesores de un bachillerato que se llamaba en ese entonces Las Palmeras y que estaba ubicado a unas cuadras de este terreno que estaba sin ser utilizado. Se organizaron para tener el terreno en manos de las vecinas, de los vecinos, y realizar allí una asamblea donde todo el vecindario votó a mano alzada ejecutar en ese terreno la construcción de una futura escuela. Esa escuela iba a tener como estudiantes a los propios y propias vecinas, ya que era un pedido constante de esos barrios para tener cercanía para terminar sus estudios secundarios. La gente tenía que tomar un colectivo, viajar más de media hora y dirigirse al centro de Tigre o a otras localidades ubicadas cerca, como Benavides, como Pacheco. Pero fue tanta la insistencia de la mayor parte del vecindario que afrontaron esta tarea de recuperar el terreno y de asentarse allí para defenderlo. Porque a partir de ese día, 20 de junio, empezaron a instalar carpas y a exigir la demanda de la presencia de gente del municipio que pudiera darles una mano, poder ayudarlos, poder llegar mayormente a tener una respuesta de parte del Estado, en este caso el Estado municipal. La respuesta sí llegó, y la respuesta tuvo que ver con la policía rodeando el predio, la policía yendo a buscar a las personas que estaban realizando lo que comúnmente se llama como usurpación o toma, que las vecinas hoy hablan de la recuperación de un terreno. Bueno, llevó una semana entera la persistencia de estas personas, de estas vecinas, de estos vecinos, de estos estudiantes y de profesores del Bachillerato Palmeras, que ya no tenían lugar en el Bachillerato Palmeras, ya no encontraban 20 o 30 personas porque no estaba dispuesto el lugar para ser construido con aulas, ya que era la casa de una vecina que ponía su patio para hacer un merendero para niños, niñas, y las piezas de su casa para hacer las aulas. Por lo tanto, era una necesidad que muchas personas vieron posible a través de esa acción directa. Y bueno, empezaron a llegar las personas que estaban organizadas en espacios sociales y también personas del sindicato que agremia a las y los docentes de Tigre, el SUTEBA. Entonces, ese sindicato, esas organizaciones sociales y otros espacios apoyaron ese reclamo y fueron llevando más carpas, al punto que, bueno, la policía y el municipio accedieron a tener una reunión con los organizadores de esta recuperación de terreno, y así llevaron su reclamo hacia el distrito de Tigre, hacia la provincia de Buenos Aires, para tener hoy el Bachillerato Popular Raíces. Luego de muchos años, el proyecto político-pedagógico avanzó, y fue reconocido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y tomó el estado de educación pública, de escuela pública. Esto fue reconocido como espacio que brinda un título académico que es el secundario para adultos, y también reconoce a las y los trabajadores que allí dan las clases. Es decir, tienen una remuneración, un salario, y todo esto conseguido gracias a esa lucha en este territorio. En ese sentido, las y los integrantes del Bachillerato Popular Raíces consiguieron que hoy la gente se inscriba para terminar sus estudios secundarios en el Centro de Educación de Estudios Superiores, CENS 454. El bachillerato continúa al día de hoy brindando, apoyando a la comunidad, teniendo un espacio para que vecinas, vecinos se junten allí, se reúnan, realicen asambleas cuando necesitan alguna organización para lo que precise el barrio, ya sea pavimento para las calles, luz para las calles, iluminación para el barrio, cuando el arroyo sube y se inunda el barrio. También el Bachiller Raíces, el Bachillerato Popular Raíces, es un lugar de concentración. Todas las movilizaciones y acciones solidarias para con vecinas y vecinos, el bachillerato siempre está abierto para que se reúnan, para que se organicen, abre sus puertas a partir de las 18 horas hasta las 22 para dar las clases, pero también los sábados abre sus puertas para que vecinas y vecinos pongan sus puestos para hacer una feria, para poder llevar a sus casas algo de dinero. Y también ha sido espacio organizativo para muchas de las reuniones de espacios de derechos humanos que se concentran en la región. En la actual coyuntura, el Bachi Popular Raíces cumplió 15 años, pero el objetivo de ser un espacio de educación, de utilizar la educación popular como una herramienta de lucha, de transformación y de liberación para la clase trabajadora, como manifiestan sus integrantes, se sigue construyendo y se sigue reafirmando día a día en esta coyuntura desfavorable que estamos viviendo. Entonces, ellos y ellas abogan por una educación pública, gratuita y popular para todo el vecindario del barrio Las Tunas, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, y que siguen movilizando y llevando a cabo esta tarea importante que es la de seguir estudiando, aun cuando se tiene una edad que la mayoría de las personas que acceden a este espacio son mayores de 18 años, pero hay personas que tienen 60 y tienen ganas de seguir estudiando, hay gente que tiene 25, 30 y llega cansada de sus trabajos, pero a pesar de eso quieren seguir estudiando. Y en ese sentido, el Bachillerato Popular Raíces ha sido uno de los espacios donde la comunidad ha llegado, ha abrevado y lo sostiene y lo mantiene, y tiene esa ida y vuelta y esa construcción con el barrio. La escuela se construye con el barrio, ha sido la consigna desde el minuto cero, y eso hasta el día de hoy se cumple. En el festival que se realizó para festejar esos 15 años, fueron desde vecinas y vecinos que estuvieron desde el primer momento hasta los nietos de esas personas que hoy vienen a jugar al patio durante la semana en el Bachiller Raíces. También fueron personas que están militando y participando de organizaciones sociales, sindicales, culturales, que fueron a dejar su mensaje de apoyo y también de festejar y de abrazarse en momentos en los que se está atravesando una crisis económica y social, que muchas personas están teniendo muchas dificultades para llegar a fin de mes y están teniendo dificultades para en el bachi para seguir sus estudios. Pero bueno, como decía antes, ¿no? A través de la lucha de la organización se consiguió un espacio, y ese espacio al día de hoy se defiende, así como se defiende la educación.